¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te has marchado y me he quedado en soledad? Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo adorando y tú no estás. Si algún día vuelves arrepentida, si aún me quieres y volverás a mí, siempre aquí yo estaré. Pasa y pasa el tiempo esperando, te sigo amando.